avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, con la información más importante que sucede en España y en el mundo. Y estamos actualizando la información de lunes a viernes de 17 a 19 horas. No se pueden perder también a las 19 horas, al terminar este espacio informativo, tenemos el humor con la hora del atasco, con los personajes de Radio Diversa que retransmitimos en su primera hora de emisión. Y avanzamos en esta emisión de la hora del regreso. Más adelante les traigo efemérides musicales de lo que ha sucedido en el mundo, como en el mundo de la música, en un día como hoy. Por supuesto, no nos puede faltar. Arrancamos con la información. El confinamiento dispara en España la oferta de ocio. Información con Cadena Global de Noticias China. La obligación de quedarse en casa para evitar la expansión del COVID-19 ha hecho que en España se dispare la oferta de ocio que se ofrece a través de Internet y de forma gratuita. Los españoles, culturalmente dados a socializar en la calle, no han tardado en modificar sus hábitos para entretenerse desde sus hogares de manera virtual, sacando el mayor partido a las tecnologías. Veamos. Festivales de música como Cuarentena Fest o conciertos en directo como el improvisado por nuestro internacional Alejandro Sanz son algunas de las actividades en Internet que han surgido de forma espontánea y sin coste alguno a raíz del llamamiento Yo me quedo en casa, con el que las autoridades españolas instan a los ciudadanos al aislamiento mientras dure el estado de alarma, que de momento se ha alargado hasta finales del mes de abril. Como sabemos que se han suspendido todos los conciertos, se han suspendido todos los eventos deportivos, todo, absolutamente, pues queríamos acompañaros de alguna manera y poner nuestro granito de arena para que sea más llevadero ese tiempo en casa. Me va a pedir que nunca la abandone, me tapara esta noche si hace frío, me va a curar el corazón partido. El Teatro Real propone asistir a la ópera desde el salón. Plataformas como Orange Televisión o Movistar Plus ofrecen en abierto películas y series, y bibliotecas públicas o grupos editoriales como Prisa y CERS España prestan libros electrónicos y revistas. El Prado, igual que otros museos y teatros nacionales, abren sus puertas digitales a un público virtual con visitas y representaciones en directo, todo gratis y sin salir de casa. Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empieza una visita virtual en el Museo del Prado, que me han dicho que es muy interesante, que están haciendo una visita estupenda. Después por la tarde voy a ver dos obras de teatro que me he dado de alta en Teatralia, y tengo dos obritas de teatro que también han colgado en streaming y están muy interesados en verlo. Las clases de guitarra, yoga, pilates o la atención psicológica accesible estos días a través de Internet pretenden paliar la situación sin precedentes que vive el país. Deportistas de élite, como la campeona olímpica de halterofilia Lidia Valentín, también ponen su granito de arena para mantenernos en forma, y las redes muestran a comunidades de vecinos al completo compartiendo entrenamientos o juegos tan populares como el bingo para tratar de que el encierro en casa sea más llevadero según pasan los días. ¡Continuamos para el bingo! ¡17! ¡45! Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. Hasta aquí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Clases de guitarra para tiempos de aislamiento. La vida de 47 millones de españoles ha tenido que trasladarse a los hogares en cumplimiento del decreto ley que limita nuestros movimientos. En España, estas semanas de confinamiento se combaten con mucha imaginación y humor, convirtiendo en experiencias virtuales muchos de los planes que antes hacíamos en la calle. Es la forma de sobrellevar un encierro que parece no terminar nunca. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Don't pass it to me. Hora del regreso, 5 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río, quien nos trae la información deportiva y política. Y por supuesto, hacemos el resumen de lo que Adolfo comparte también en su programa mañanero, El Café Mañanero, con Jorge Rivera. Y compartimos también parte de esa información que presenta Jorge en el café. Presentamos algunas de esas notas aquí en la hora del regreso. Voy a traerles música más adelante de efemérides musicales que sucedieron en un día como hoy. Vamos a viajar en este momento a Colombia. Vamos a ver noticias del canal Caracol, porque la alcaldesa de Bogotá, de la capital, insiste en ampliar la cuarentena por COVID-19. Información con los colegas del canal Caracol. Hoy Bogotá entra en la tercera semana de aislamiento obligatorio, mientras se define si el gobierno extiende o no el periodo de cuarentena dentro de lo que ha denominado aislamiento inteligente. Pero lo cierto es que la alcaldesa Claudia López, a través de redes sociales, aseguró que la única medida efectiva será quedarse en casa para enfrentar la pandemia. Mientras el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, incorporó el concepto de aislamiento inteligente, donde se abría la puerta a una reactivación en sectores laborales con medidas especiales de bioseguridad, la alcaldesa Claudia López, a través de sus redes sociales, ha dado puntadas de su inconformismo frente a los anuncios del jefe de Estado. Lo único inteligente es que quedándonos en casa salvamos vidas y con vigilancia epidemiológica también salvamos vidas. La alcaldesa no lo ha dicho una, sino varias veces. Lo único inteligente es que quedándonos en casa salvamos vidas y que aprendiendo en casa seguimos estudiando, creciendo e inspirándonos para afrontar los desafíos del presente y el futuro. Así también salvamos vidas. Y aunque la mandataria aún no lo ha hecho oficial, lo cierto es que su política apunta a extender el periodo de aislamiento con características muy similares a como está establecida en este momento. ¿Qué viene? Seguir cuidándonos, una economía de contingencia de 3 meses para una cuarentena más larga. Una medida mal tomada a mal tiempo puede generar una diferencia de miles y miles de muertos que podemos evitar. Que podemos evitar si tenemos medidas claras de aislamiento y de que nos quedemos en casa. El presidente del Consejo de Bogotá pidió que este tipo de decisiones se tomen sobre la base de datos confirmados. Hay que tener muchos más datos que evalúen la cuarentena para tomar una decisión al respecto. Y tercero, hay que valorar lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, Holanda hizo una cuarentena inteligente y por cuenta de eso, o en el medio de esa cuarentena inteligente, ha visto cómo ha aumentado dramáticamente el número de casos y tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por coronavirus. El ex candidato a la alcaldía de Bogotá y ex secretario de gobierno de la capital dijo que largos periodos de cuarentena acaban por desactivar la economía. La cuarentena indefinida genera una situación de pobreza y miseria para la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Qué pasará entonces cuando las empresas dejen de pagar sueldos, cuando se acaben los ahorros, cuando las personas que ganan a diario no tienen más opciones? El mayor reto hoy es privilegiar la salud de los colombianos, pero al mismo tiempo reactivar la economía para evitar despidos. Por ahora, la última palabra sobre lo que pasará en Bogotá no está dicha, como tampoco si Claudia López tomará distancia de las decisiones del presidente Iván Duque. Y bueno, Jorge, sí. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Avanzamos con la información El mundo pelea contra el COVID-19 sin una vacuna. Información de Euronews. Este es el virus que el mundo entero intenta suprimir. El SARS-CoV-2 es el causante del COVID-19 y la enfermedad respiratoria que conlleva, que ha desatado la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Se necesita urgentemente una vacuna. Científicos, políticos e industria farmacéutica trabajan sin descanso para conseguirla. La OMS dice que hay unas 40 vacunas potenciales y un centenar se están desarrollando, pero solo unas pocas están en la fase de ensayo clínico. Las primeras pruebas en humanos comenzaron en Estados Unidos hace 3 semanas. Más de 30 compañías e instituciones académicas en todo el mundo están buscando el arma letal que acabe con el COVID-19. La última y más innovadora es una vacuna que manipula la parte del virus llamada RNA. En Alemania, la empresa biofarmacéutica CureVac está usando esta tecnología para tener a punto una vacuna para iniciar los ensayos clínicos en junio. Usamos el RNA para dar instrucciones al cuerpo para que produzca su propia vacuna. Solo introducimos información en el cuerpo, ningún elemento del virus, solo información. Es un enfoque totalmente novedoso en medicina. New approach in medicine. CureVac saltó a las portadas cuando un periódico alemán dijo que el presidente Donald Trump había ofrecido a la compañía $1,000 millones para comprar la vacuna exclusivamente para Estados Unidos. Esto desató el debate sobre el uso y distribución de las vacunas. Ni vacuna ni tratamiento. Investigadores y médicos han empezado a probar combinaciones de fármacos, pero no hay unanimidad. Mientras en el fragor de la batalla, otros dicen que esta pandemia podía haberse evitado. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 18 minutos, avanzamos con la información Radio, más importante. 9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix, mezclas perfectas, hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix. Un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar en este momento con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de la información política y deportiva. A propósito, pues arranquemos con el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo está Moncofar? Hoy que tenemos vaso de vino o vaso de cerveza. O whisky, Adolfo, ¿cómo está la cosa? Y en el tema político del día tenemos el estado grave en que se encuentra Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña. Y es que ha sido hospitalizado en cuidados intensivos, supuestamente en prevención del COVID-19. Eso sí, ha estado con mucha fiebre y con algo de tos. Y esto le ha impedido seguir al frente del gobierno. Por lo pronto, al Downing Street ha quedado al frente Robert Henry, y quien recalcó que el ingreso de Boris Johnson había sido como una medida preventiva. Eso sí, Henry aseguró que el premier seguirá al frente del gobierno desde la cama del hospital, como lo ha estado haciendo desde el departamento donde ha estado en cuarentena en Downing Street. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está en las capacidades Boris Johnson de seguir al frente del gobierno? Y quizás también nos preguntamos, ¿esto no es una muestra de debilidad y de desorganización para enfrentar el coronavirus en la Gran Bretaña? Tema político del día. Por supuesto, Adolfo. Y se preguntaban esta mañana también muchos profesionales del medio y gente pues también de la crítica dura hacia el gobierno de Londres, se pregunta a la gente quién va a reemplazar a Johnson en caso tal pues de que ocurra una tragedia. Y entonces se preguntaban eso. ¿Quién podría ser el posible reemplazo de Johnson? Además, porque usted también sabe, Adolfo, que la reina Isabel pues ha estado también en cuarentena, en su confinamiento que tiene allá en Westminster. Entonces se preguntaba pues la gente esta mañana que quién iba a quedar a cargo pues del negocio. Bueno, vamos a ver qué sucede más adelante, Adolfo, a ver quién se encarga de esto en caso tal de que falte Boris Johnson. Adolfo, a propósito, Donald Trump, Emmanuel Macron y otros líderes se solidarizan con Boris Johnson. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. Líderes mundiales se solidarizan con Boris Johnson. El primer ministro británico fue ingresado el lunes a cuidados intensivos por el nuevo coronavirus, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus colegas. El presidente estadounidense Donald Trump envió sus mejores deseos al que llamó su amigo. Los estadounidenses estamos rezando por su recuperación. Ha sido un muy buen amigo, ha sido muy especial, fuerte, decidido, no se da por vencido. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Avanzamos con esta hora del regreso, 5 de la tarde, 23 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Países alejados como Turkmenistán reportan cero víctimas del COVID-19. A ver, Adolfo, cuénteme usted el cuento. Y yo remato la historia. Y felizmente, algunos países del mundo están alejados de la pandemia del coronavirus. Y entre ellos se encuentra nada menos que Turkmenistán, un país meridional y que está en el Asia Central y muy cerca o al lado de su vecino que tiene un conflicto gravísimo con la pandemia. Y es nada menos que Irán. Recordemos que tiene 58.200 casos y que se han ordenado cierre de negocios y las limitaciones a la asistencia a los eventos públicos. Eso sí, el opaco Turkmenistán ha decidido vetar la palabra coronavirus de los medios de comunicación locales y de los documentos gubernamentales. Y es que 4 meses después de que se declaró la epidemia, Turkmenistán sigue sin confirmar que no tiene ningún caso de coronavirus. Y es que esta palabra ha desaparecido totalmente de todos los medios informativos, incluyendo hospitales, escuelas y centros de salud. Y el gobierno turquemeno, dirigido por el autócrata Turmenli Berdimuhamedov, está aplicando medidas cada vez más restrictivas para evitar la expansión de la enfermedad. Y la palabra sigue estando vetada en todos los documentos del país. Por supuesto, Adolfo. Y esa es la medida que él ha optado, que él ha tomado para que las cifras aparezcan en cero. Y es que tienen vetada la palabra coronavirus, la palabra COVID-19, y que esté asociada a cualquier comunicado del gobierno. Entonces han vetado la palabra y por supuesto han bloqueado cualquier información que se emita en cualquier medio acerca de la pandemia. Obviamente por eso es que aparecen sus cifras en cero, por este manejo que le han dado desde pues el gobierno de Turkmenistán. Adolfo, nombre muy poco usual para nosotros, ¿no? Turkmenistán. Pero bueno, ahí está el cuento. Han vetado a todos los medios para que se den las cifras y por eso no nos aparece en el mapa Turkmenistán con las cifras exactas y por eso siempre figuran en cero, Adolfo. Cosa curiosa ahí, Adolfo. Muy, muy curioso esto, lo de Turkmenistán, pues, con las cifras en cero. Bueno, avanzamos, Adolfo, con la información. Una explosión en una mina de carbón en Colombia. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Cadena Global de Noticias Chinas. Una explosión en una mina de carbón en Colombia se ha cobrado la vida de 11 personas y otras 4 han resultado heridas. El estallido se produjo durante el fin de semana en un municipio cercano a Bogotá. Autoridades investigan este hecho que ocurrió en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Una nube de humo alertó a las autoridades de lo que ocurría. Una explosión en la mina de carbón Veracruz, en el municipio de Cocunubá, en las cercanías de Bogotá, la capital colombiana, dejó más de una decena de obreros sepultados. Queremos dar nuestras sinceras condolencias a las 11 familias que se vieron afectadas tras este lamentable hecho. Igualmente, reiterar que seguiremos acompañando a través de la Secretaría de Minas e indagando las decisiones que acaba de tomar la Agencia Nacional Minera, siempre pensando en el bienestar de nuestros ciudadanos. Organismos de socorro acudieron al lugar de la emergencia y rescataron a 4 personas que también resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al centro médico más cercano. La explosión que se habría producido por acumulación de gas metano también afectó otras 2 minas aledañas. Durante más de 8 horas de labores se logró el rescate de los 15 mineros que resultaron afectados por la explosión en el municipio de Cucunubá. Sin embargo, aunque las causas en este momento están siendo establecidas, se logró tener algunas hipótesis iniciales que permiten establecer que al parecer esto fue generado por una acumulación de polvo de carbón y gas metano dentro de las diferentes minas. Este estallido ocurrió en medio de las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno del presidente Iván Duque. Aunque la actividad minera es una de las pocas excepciones, las autoridades investigan el permiso de funcionamiento de esta mina, pues los obreros no contaban con las medidas de seguridad requeridas. Asimismo, también según los informes que tenemos por parte de las autoridades competentes y municipales del municipio de Cucunubá, esta labor que se desarrollaba en estas minas eran de carácter legal, por lo cual, pues sin embargo, a pesar de estos hechos, la Agencia Nacional de Minas ha tomado algunas decisiones restrictivas para poder establecer algunas acciones de manera inmediata en las diferentes zonas que han resultado afectadas por estas emergencias. Tras esta tragedia, la Agencia Nacional de Minería anunció la suspensión de la explotación minera subterránea de carbón en Cucunubá. Autoridades locales piden al gobierno nacional permitir el funcionamiento de minas que cumplen los requisitos legales para operar, argumentando que el 80% de la población de la región vive de esa actividad. Diana Castrillón, CGTN en Español, Colombia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Si esta canción te hace sonreír, usted escucha Cautiva Radio. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. No se olviden que tenemos más adelante, sobre las 19 horas, tenemos el atasco, la información pues que tiene que ver con el humor, por supuesto, el humor que no nos puede faltar y es el momento a las 7 de la noche, 19 horas, para que usted disfrute con Emerson Rey y todo ese grupo de profesionales que se encargan de traernos un poco de humor. Adolfo, hay que ver la forma de que le enviemos algún chistecito a Emerson, pues para que también lo compartan en la emisión de El Atasco. Usted que tiene y que goza de tan buen humor, Adolfo, a ver si de pronto le compartimos algo de humor allí con los colegas de Radio Diversia que hacen este programa y que retransmitimos aquí en Cautiva Radio a partir de las 19 horas. Repetimos la primera hora de emisión de El Atasco. Les voy a traer también más adelante información de La Voz de los Estados Unidos de América. También voy a estar actualizando el boletín de tráfico más reciente con la Dirección General de Tráfico. Vamos a estar actualizando la información más importante en cuanto al tráfico en España. También estaré conectando en breve con Adolfo Jiménez del Río desde Moncofar. Sí, señor. Vamos a conectar con Adolfo. A propósito, Adolfo, habló el director de la Organización Mundial para la Salud y condena el intento de pruebas en el África. Vamos a escuchar la información, Adolfo. Adolfo, ¿cómo es el tema? Y Amazon ha dado una excelente noticia a nivel mundial, y es que prácticamente libera toda la... Bueno, Adolfo, más adelante me cuentas de esto, del Amazon. Bueno, creo que he equivocado la nota, Adolfo. Y no podemos comenzar, Nicky, con el tema del coronavirus sin hablar de lo que ha generado polémica a nivel mundial, y es una propuesta de dos franceses que intentaban hacer de que los ensayos del coronavirus se hicieran en terreno africano. Y es que inmediatamente el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condenado con firmeza estas palabras que denominó declaraciones racistas. Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada, se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna, afirmó el doctor etíope Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, desde Ginebra. La herencia y la mentalidad colonial debe terminar, agregó también en su respuesta a los medios por un periodista nigeriano. Y es que es vergonzoso y horrible escuchar a científicos haciendo este tipo de declaraciones en pleno siglo XX, recalcó el director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opina, Nicky, de esta declaración de los franceses y de la reacción del director de la Organización Mundial de la Salud? Y Amazon ha dado una excelente noticia a nivel mundial. Espere, Adolfo, espere. Libera toda... Todavía no me cuente lo de Amazon, porque sí que le quiero dar mi opinión. Me parece difícil en estos tiempos, pues, donde, pues, en África han sufrido, Adolfo, usted sabe, por el tema del ébola, que no lo han podido erradicar. Inclusive, pues, las cifras son muy altas. Inclusive, en un principio, el ébola se ubicó en cierta región de África. Y usted sabe que, pues, por temas de complicaciones en las líneas de transporte en África, pues digamos que se quedó en cierta región durante mucho tiempo, pero también por falta de dinero y de investigación y de desarrollo, pues ellos no han podido tampoco avanzar en el tema de encontrar la cura contra el ébola. ¿Se me entiende? Y ha sido muy difícil toda esta parte, porque a ellos prácticamente los dejaron solos con esa pandemia que ya se ha esparcido por toda esa parte del centro y sur del África. Y ahora, pues, los quieren coger como conejillos de indias para estas pruebas de este intento de vacuna que tienen. Pues muy mal, Adolfo, muy mal. Muy, me parece perverso, pues, esta parte. Bueno, avancemos, Adolfo. Le cuento hoy que le traigo música de Billie Holiday, quien nació como Eleonora Fagan Gove en Filadelfia, Pensilvania, un día como hoy, un 7 de abril, pero de 1915. Falleció un 17 de julio de 1959. Más conocida como Billie Holiday, apodada Lady Day, fue una cantante estadounidense de jazz, considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género musical, junto a Sarah Vaughan y a Ella Fitzgerald. El crítico Robert Christoph consideraba que era inigualable y posiblemente la mejor cantante del siglo. Por otro lado, Frank Sinatra la tomó como su mayor influencia. Incuestionablemente, la más importante en el canto popular. Escuchémosla aquí con este Summertime. Cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to up singing, then you spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, never nothing can harm you. Hora del regreso, 5 de la tarde, 38 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Destruyen un centro de test de COVID-19 por temor a contagiarse. Precisamente, Adolfo, en Costa de Marfil. Información con los colegas de Agencia EFE. Decenas de personas han destruido por temor a contagiarse un centro para luchar contra el coronavirus que se estaba edificando en un barrio popular de Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil. La turba saqueó y quemó el equipo que se estaba utilizando para la construcción del edificio en Yopougon, debido a la proximidad de sus hogares a este futuro centro para testar casos de COVID-19, algo que ha provocado además que hoy se hayan producido protestas que han requerido de la intervención de las fuerzas del orden. Está previsto que Yopougon, la comuna urbana más poblada de las 10 que componen Abiyán, albergue 10 centros de este tipo para desatascar hospitales y que la población esté más cerca del personal sanitario, lo que permitirá a los ciudadanos conocer su estado para ser atendidos rápidamente. Igualmente está previsto la habilitación de otros 23 centros repartidos en las distintas comunas de Abiyán. Costa de Marfil confirmó su primer caso de coronavirus el pasado 11 de marzo y actualmente suma 261 positivos, 3 muertos y 37 personas curadas. En África son ya más de 9.440 los casos confirmados en 51 países, 468 personas fallecidas y 921 curadas, el último recuento a partir de los comunicados del gobierno y los datos que tabula la Universidad Estadounidense Johns Hopkins. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 40 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Más adelante les traigo más efemérides musicales del día. Adolfo, le traigo una efeméride musical muy interesante de un grupo de esos que le gusta a usted mucho, de la música de los 80. Es un poquito más adelante, Adolfo. A propósito, hablando de arte, Adolfo, ahora sí, venga, cuénteme el cuento de la gente de Amazon, que tienen algo chévere para los niños por estos días y para los jóvenes, por supuesto. Cuénteme, Adolfo. Y Amazon ha dado una excelente noticia a nivel mundial, y es que prácticamente libera toda la colección de audiolibros para niños y adolescentes. Excelente noticia para los niños y adolescentes que tienen que estar confinados en sus casas durante muchos días debido a esta pandemia del coronavirus. Y es que son varias las plataformas que han liberado su contenido con el fin de ayudar en estas tareas y hacen sus descargos por bombardeo de guías del colegio a sus hijos. Y ahora lo hacen sin costo. Y los títulos contienen versiones en español, italiano, inglés, francés, alemán, japonés. Además, se pueden encontrar clásicos como Moby Dick, Romeo y Julieta, la saga de Harry Potter o historias como Winnie the Pooh para los más pequeñines. Y mientras las escuelas estén cerradas, estamos abiertos y a partir de hoy los niños de todas partes del mundo pueden transmitir instantáneamente una increíble colección de historias, incluidos títulos en 6 idiomas diferentes que los ayudarán a seguir soñando, aprendiendo y simplemente siendo niños. Esta ha sido la publicación que ha enviado Amazon en su web. El ciclismo también es noticia. Adolfo, espere un momentico, antes de que vamos con lo del ciclismo. Muy interesante este tema de Amazon. A propósito, he estado mirando allí en algunos de los títulos y por ahí veo, por ejemplo, que tienen Harry Potter en audiolibro y lo tienen en inglés, en francés, en italiano. Grandes cuentos, pues, de la literatura. También vi por ahí también que tienen Frankenstein de Mary Shelley. Tienen, por ahí vi que tiene también de los cuentos clásicos, pues, de los Estados Unidos. He visto de Shakespeare, tienen Hamlet, por ahí vi, a ver qué más recuerdo así, Adolfo. Vi varias obras por ahí, muy interesantes, Adolfo. Bueno, herramienta, le recomiendo, pues, Adolfo, pues, entonces, que se eche una ojeada a estos audiolibros y a ver si puede compartir allí con los chicos, Adolfo, y de pronto puede ser una alternativa para que escuchen y para que de alguna u otra manera, pues, también se lean un libro o les lean un libro en el formato de audiolibro. Muy interesante. Bueno, Adolfo, voy con el boletín de tráfico. A esta hora conectamos con la Dirección General de Tráfico. Más adelante voy a estar conectando con Washington, con la Voz de América, con el último boletín. Por ahora, vamos con la DGT y actualicemos la información del tráfico en las carreteras de España, que me imagino deben estar muy tranquilas. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras en Murcia. La caída de un poste de telefonía obliga al corte de un carril en la A30 a la altura de Ascoy en sentido Albacete, en Sevilla, pendientes de un accidente en la ronda S30 en Sevilla Este, dirección a la A49. Y les recordamos que solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles. Por ello, se están reforzando los controles de tráfico a cualquier hora y en cualquier tipo de vía. Niki Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 44 minutos. Y avanzamos con el boletín informativo que nos trae La Voz de América. Desde Washington, vamos con Henry Llanos a ver qué sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump dijo que mantuvo una conversación verdaderamente maravillosa y cálida con Joe Biden el lunes. Me dio su punto de vista y yo le entendí perfectamente y mantuvimos una conversación muy cordial, dijo Trump en su conferencia de prensa diaria. El presidente dijo que acordó con Biden no revelar los detalles de la conversación, pero confirmó una declaración anterior de la campaña de Biden de que el demócrata ofreció sugerencias sobre la manera de enfrentar la pandemia pandemia. Biden había dicho que quería dar a conocer a Trump algunas lecciones aprendidas al enfrentar crisis similares durante la presidencia de Barack Obama cuando él era vicepresidente. Autoridades de salud de Estados Unidos destacan indicios de un alivio en los casos de COVID-19. Desde Washington nos informa Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump ha advertido de llegar a un punto horrible en términos de muerte a manos de la pandemia de coronavirus en los próximos días. Sin embargo, tanto él como los funcionarios federales de salud también dijeron el lunes que había indicios de que el brote podría estar llegando a su punto máximo en algunas áreas afectadas, como la ciudad de Nueva York y el estado de Washington. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que Nueva York estaba mostrando buenas señales durante la sesión informativa del grupo de trabajo el lunes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que no levantará la cuarentena obligatoria, pero que es posible que flexibilice las medidas luego de las Pascuas. Desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González Prieto. El gobierno argentino intenta reforzar el pago de planes sociales y la asistencia alimentaria para los sectores más pobres de las distintas regiones del país. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se justificó diciendo que es una situación de emergencia. Acá el punto clave es aumentado mucho las necesidades alimentarias. Pasamos de 8 millones de personas a 11 millones en la Argentina. Antes o más allá de la pandemia, es el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina. El ejército pakistaní prometió hoy martes que decenas de médicos que fueron encarcelados durante algunas horas por salir a las calles en la provincia de Baluchistán, en el suroeste del país, para protestar por la falta de equipo protector para atender al número creciente de casos de coronavirus recibirán el equipo que necesitan. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:48. Más adelante estaré conectando nuevamente con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, y le traigo ya a esta hora, en este momento, una efemérides musical de un artista de esos que usted ha escuchado en la música Latin Jazz, a usted que le gusta tanto el Latin. Y le traigo hoy una efeméride musical con uno de estos artistas que es uno de los talentos más prolíficos del Latin Jazz. Le voy a contar un poco de él. Él se llama Ramón Mongo Santamaría Rodríguez, más conocido como Mongo Santamaría. Y entre los más cercanos le decimos Monguito Santamaría. Nació un día como hoy, un 7 de abril de 1922 en La Habana, Cuba. Falleció un 1 de febrero de 2003. Fue un percusionista, director de orquesta y una de las principales figuras del jazz latino. Se introdujo pequeño en el mundo de los ritmos africanos y cubanos y se convirtió en la década de los 40, en uno de los grandes especialistas de las congas y los bongos en Cuba. En 1948 se trasladó a Nueva York en compañía de Armando Peraza y trabajó después en diversas orquestas, entre ellas la de Damaso Pérez Prado, aunque un accidente y una larga estancia en el hospital le llevan al mundo de la droga. Una vez repuesto, trabajó con Tito Puente hasta el año 1958, grabando una docena de discos, y en este periodo, tras dejar a Tito Puente, trabajó con Willie Bob, Cat Tyler en California, donde descubre y adopta la bossa nova de la mano de Elis Regina. Acuérdese que el otro día estuvimos hablando un poco de Elis Regina, que estaba de cumpleaños. A partir de 1961 comenzó a liderar sus propios grupos, incorporando a músicos como Joao Donato o Chick Corea. Este también es fuerte de la música latina, consiguiendo incluso éxitos de ventas como el Watermelon, versión del tema de Herbie Hancock, otro de los jazzistas de los más importantes del mundo, que hacen parte pues de este mundo de la música Latin Jazz. Y es que este Mongo Santamaría inclusive ha sido reencauchado, reeditado por mucha gente que goza del Latin Jazz y que comparten el Latin Jazz a nivel mundial. Y bueno, este Mongo Santamaría pues incorporó a la Grammy Hall of Fame en 1998. También tocó con Dizzy Gillespie, Jeff McDuff, y aunque nunca más volvió a liderar bandas propias, siempre se destacó su toque en las congas y en los bongos. Adolfo, hoy le traigo entonces música de Monguito, de Mongo Santamaría, que lo vamos a escuchar y lo vamos a recordar con este Watermelon Man, que es pues lo que le estaba contando, la canción que él compartía con Herbie Hancock, que es otro de los fuertes pues de la música del Latin Jazz. Bueno, por ahora escuchemos y feliz cumpleaños, y recordemos a Mongo Santamaría con este Watermelon Man. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso. 5 de la tarde, 55 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora. Bueno, ¿qué tal esa canción que le puse? Ese Watermelon con Monguito Santa María, Adolfo. ¿Ah? Poderoso eso. Bueno, avanzamos con la información, con las noticias. Adolfo, usted me tiene. Ahora sí, venga, cuénteme lo del Tour de Francia. ¿Cómo es y cuál es la idea de la gente que no quiere pasar este año sin que tengamos, pues, uno de los eventos ciclísticos más importantes del mundo? Claro, obviamente, Giro de Italia y Vuelta a España, pues, hacen parte, pues, de ese circuito mundial. Pero usted sabe que muchos corredores le apuestan solamente al Tour de France. Adolfo, ¿cómo es la cosa? El ciclismo también es noticia en el día de hoy, ya que oficialmente el Tour de Francia mantiene sus fechas entre el 27 de junio y el 19 de julio, pero los organizadores están trabajando en un posible plan B y para que se dispute la competencia en agosto si la pandemia del coronavirus impide mantener el proyecto que se tiene inicialmente. Eso sí, sería siempre y cuando la pandemia se vaya acrecentando y obligue irse hasta el mes de marzo. Y es que el director de la carrera, Christian Puigdemont, ha comenzado a sondear a los alcaldes de las ciudades que sirven de salida y meta de las etapas para conocer si estarían dispuestos a mantener su compromiso hasta agosto. Y eso sí, con un nuevo calendario encima de la mesa, salida de Niza el 25 de julio y llegada a París el 16 de agosto. Fuentes consultadas por EFE aseguran que la opinión mayoritaria de los regidores es positiva y, en conclusión de todos, es mejor recibir el Tour de Francia en agosto que no recibirlo o recibirlo sin público en julio. Nota ciclística del día. Pues Adolfo, interesante la propuesta para que no nos quedemos este año sin el Tour de France, uno de los eventos más importantes del mundo del ciclismo. Adolfo, venga, usted me mandó un texto que decía: hoy es el Día Mundial de la Salud, como efemérides principal. Por supuesto, Adolfo, celebramos hoy, que es 7 de abril, Día Mundial de la Salud Internacional. Bueno, bien, Adolfo, esperemos que siempre tengamos buena salud, por supuesto. Bueno, más adelante volveremos con notas insólitas y notas curiosas del mundo. Por ahora vamos con una pequeña pausa comercial y al regreso estaremos con más efemérides musicales, por supuesto, lo que sucedió en el mundo de la música en un día como hoy, y estaremos también actualizando la información más importante de España y del mundo, y por supuesto las notas con las que compartimos con Adolfo Jiménez del Río. Ya regresamos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Estás escuchando Cautiva Radio. Hora del regreso, 6 de la tarde, 2 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Apple producirá a la semana 1 millón de máscaras. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. Máscaras para el personal sanitario, fabricadas por Apple. Su presidente ejecutivo dijo que el gigante tecnológico podrá producir 1 millón de ellas cada 7 días, a partir de la próxima semana. En principio estarán destinadas a Estados Unidos. Each shield assembles in less than 2 minutes. Cada máscara se ensambla en menos de 2 minutos y es totalmente ajustable. Estamos utilizando materiales y fabricando en Estados Unidos y China. Planeamos enviar más de 1 millón para fines de esta semana y más de 1 millón por semana después de eso. Estamos coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llevarlos a donde más se necesitan. El jefe del gigante tecnológico explicó también que Apple ha logrado colocar 20 millones de máscaras quirúrgicas a través de sus distribuidores alrededor del mundo. El fabricante de computadores y celulares se une así a otras empresas que han modificado sus líneas de producción para responder a la escasez de máscaras, como las italianas Prada y Lamborghini. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:05. En breve estaremos actualizando la información más importante de la voz de los Estados Unidos de América. Vamos a estar actualizando el avance informativo que nos presentan desde Washington. También vamos a ver si tenemos actualización de información de la Dirección General de Tráfico. Aún no tenemos actualización, pero más adelante estaremos viendo a ver si tenemos información actualizada de lo que sucede en las carreteras en España. Voy a estar conectando también más adelante con Adolfo Jiménez del Río desde Moncofar, quien nos va a estar también actualizando también en esta época de cuarentena y con el teletrabajo. Adolfo ha estado muy conectado con el teletrabajo en estas épocas. Adolfo, no le ha afectado el tema, por supuesto. Bueno, más adelante le tengo más música que tiene que ver con efemérides musicales de lo que sucedió en un día como hoy. Argentina posterga el pago de la deuda por el coronavirus. Información con Agencia EFE. Argentina postergó hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares emitida en el país debido a la pandemia del nuevo coronavirus. La decisión fue adoptada en un decreto publicado el lunes. El gobierno de Alberto Fernández se libera así hasta el 31 de diciembre de 2020 de pagar los bonos en dólares bajo ley argentina, que no son susceptibles de arbitraje internacional, a la espera de la negociación para reestructurar más de 68.800 millones de dólares de su deuda con acreedores privados bajo jurisdicción extranjera. El decreto no especifica el monto de la deuda reprogramada, pero los vencimientos restantes en 2019 son de unos 9.800 millones de dólares, según estimaciones de economistas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que la decisión es parte del plan que trazó el gobierno para restaurar la sostenibilidad de la deuda. Un plan para asentar condiciones para una Argentina que se desarrolle con inclusión social cuando dejemos atrás estas durísimas circunstancias del COVID-19, tuiteó. La deuda pública de la tercera economía de América Latina es de unos 311 mil millones de dólares, equivalente a un 90% de su Producto Interior Bruto. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:08. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos a conectar con Washington. Ahora mismo, desde Washington, con Henry Llanos en y la voz de los Estados Unidos de América, con el avance informativo y actualizamos todo lo que sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Hoy es el Día Mundial de la Salud, una conmemoración en un día y en un mundo donde lo que más se anhela es la salud. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en una rueda de prensa virtual en Ginebra que la organización está rindiendo tributo a la contribución que realizan los trabajadores de la salud que han estado al frente de la batalla contra el coronavirus. Explicó que este día es usualmente el día de mayor celebración del año, pero en esta ocasión la fecha está siendo opacada por el brote de coronavirus. En medio de la pandemia, los países siguen luchando vigorosamente para alcanzar la luz al final del túnel. Tenemos un informe especial con Jacopo Lucy. Pasan las semanas y los expertos y autoridades afirman que a pesar de la situación de emergencia que vive todo el planeta, las personas ganarán su batalla contra el coronavirus. El Reino Unido encontró la fuerza de ir adelante gracias a las palabras de su reina, Isabel II. Deberíamos sentirnos tranquilos de que si bien aún nos queda más por soportar, volverán mejores días. Estaremos con nuestros amigos nuevamente, estaremos con nuestras familias nuevamente, nos reuniremos de nuevo. Jacopo Luzzi, Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. Médicos independientes piden al gobierno de Nicaragua descentralizar las pruebas para detectar el COVID-19. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. Hasta ahora el Centro Nacional de Diagnósticos es el único laboratorio autorizado para realizar las pruebas de coronavirus en el país, por lo que médicos independientes recomiendan al gobierno autorizar a laboratorios y hospitales privados para realizar esta prueba. El doctor Javier Núñez, de la Unidad Médica Nicaragüense. Es importante descentralizar las pruebas. No solamente el Ministerio de Salud debe de tener el instrumento para realizar las pruebas, sino que debiera de estar en todas las instituciones públicas y privadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró hoy martes un mes de estado de emergencia en Tokio y otras 6 prefecturas para combatir la expansión del nuevo coronavirus. Abe indicó que no habría cuarentenas rígidas como en Europa. El estado de emergencia solo permitirá a la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y a los responsables de otras 6 regiones incluidas, tomar más medidas para reforzar las peticiones de distanciamiento social. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve les traigo una efemérides musical de algo que sucedió en un día como hoy. Por ahora, voy a conectar con Adolfo, que nos trae una nota insólita del día. Adolfo, buenas tardes, ¿cómo es la cosa? Y en la nota insólita deportiva del día tenemos el enfrentamiento entre los ultras del Barcelona y el Español, que se propinó en un acto benéfico en favor de la pandemia del coronavirus. Y es que los hinchas del Blaugrana y el Perico se acercaron al Hospital Valdebrón para entregar una comida al personal sanitario, pero terminaron tomándose a golpes de puño en un hecho repudiable por todos los medios periodísticos y en las redes sociales. Y es que si bien la pandemia del coronavirus golpea a todo el mundo, hay algunos países que están padeciéndolo de manera drástica, como lo es la mismísima España, y que da pie para que muchos se acerquen a los hospitales y den actos benéficos. Pero desafortunadamente este terminó en un repudiable hecho en un hospital de Barcelona, como lo es el Hospital Valdebrón, entre barcelonistas y del equipo español. Y es que los líderes del Boxing Noise, como se hacen llamar los radicales del club Braurana, se toparon con Fernando Sanmamés, mejor conocido como Freddy, un ex líder de las Brigadas Blanquiazules, los violentos del Perico, y ahí comenzó toda la pelea, que terminó en fuertes puñetazos. Nota insólita deportiva del día. Hombre, Adolfo, pues muy salido ese tema, muy complicado pues de uno contar ese cuento en estos tiempos de cuarentena, de estar en la casa, de estarse cuidando y de que la gente se esté reuniendo para hacerse daño. No tiene nombre, no tiene explicación ese tema, Adolfo. Bueno, avancemos con la información, Adolfo. En breve les traeré, como les digo, música de una efemérides musical del día de hoy. Por ahora, avancemos con la información. Ataúdes de cartón para los muertos del nuevo coronavirus en Ecuador. Información con la agencia EFE. Ataúdes de cartón para las víctimas del nuevo coronavirus en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Eso no va a aguantar, eso no aguanta ni siquiera el peso del muerto te va a aguantar. Ni siquiera el cuerpo te va a aguantar el peso, nada. Si la caja que está ahí, que vino botando líquido, la pusieron ahorita y la caja de cartón se abrió, de un lado está abierta. Es cartón con vinchas, con grapas. Van más de 3.700 casos con 191 muertos en Ecuador desde el 29 de febrero. Un 67% de los contagios se concentra en esta zona del suroeste del país, de 17 millones y medio de personas. Se daña, eso no vale. Hay gente que ha traído a los muertos hasta enfundados, embalados nomás, porque no hay funerarias. Los servicios funerarios no querían encargarse de los muertos por temor a contagiarse, y cientos de cadáveres pasaron días en sus viviendas y en las calles, hasta que fueron retirados por militares y policías. Se prevé que en la provincia de Guayas y su capital Guayaquil mueran unas 3.500 personas de COVID-19. Pero la enfermedad ya se está llevando por delante a los médicos y enfermeras. El gremio acusa al gobierno de no haberles dado los instrumentos adecuados para atender a los pacientes y denuncian 45 médicos fallecidos. Esta cifra incluye quienes afectaron de la pandemia y otros a causa de otras enfermedades, pero que no pudieron ser atendidos en el hospital por la saturación. Las autoridades hablaban el domingo de 1.600 trabajadores de la salud enfermos, aunque luego se precisó que este número era de sospechosos y que los contagiados son 417. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 6 de la tarde, 16 minutos. Cerrados al público, restaurantes españoles y se dedican a repartir comida para los especialistas de la sanidad. Información con Agencia EFE. La cocina de esta hamburguesería en Barcelona no deja de funcionar pese a que el lugar está cerrado al público. Ante las estrictas medidas de confinamiento del gobierno español para contener la pandemia del nuevo coronavirus, la misión de sus cocineros es preparar comida para repartir solidariamente entre los profesionales sanitarios. Ayudar a contribuir con lo que se pueda en estos momentos nos hace sentirnos mejor, ¿sabes? Y venir con ganas y hacerlo con ilusión. La verdad que es una de las partes que más me gusta cuando me levanto para venir, la verdad. Una decena de bares y restaurantes unieron fuerzas con empresas de reparto. Cada día preparan y entregan gratuitamente entre 200 y 300 platos a los hospitales de Barcelona para animar a los profesionales. Me siento muy bien, la verdad, cuando entregamos la comida y vemos que los sanitarios están contentos y tal, pues la verdad que uno se alegra y por dentro pues se fortalece, en plan de que estás haciendo una buena acción y estás ayudando a alguien. Los promotores de la iniciativa reconocen que no son de primera necesidad para los funcionarios, que ya tienen su propio servicio de comida. Pero argumentan que después de largas e intensas jornadas de trabajo en los hospitales, recibir su comida favorita puede darles un respiro. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos con una efemérides musical, algo que sucedió en un día como hoy. Les voy a contar de este artista. que hace parte de uno de los dúos más importantes de la música en Norteamérica. Nació en un día como hoy, un 7 de abril, pero de 1948. Nació como John William Oates en Nueva York. Es un músico, guitarrista, productor discográfico estadounidense. Es mayormente conocido por ser parte del dúo de Daryl Hall and John Oates junto al cantante Daryl. Después de la secundaria, entró a la Universidad Temple en Filadelfia. Fue allí donde conoció a Daryl Hall, también músico y estudiante de esa universidad. Ambos formaron parte de varias bandas juveniles en ese entonces, hasta que formaron el dúo The Hall and Oates y firmaron con Atlantic Records en 1972. El dúo The Hall and Oates grabó 21 álbumes y ha vendido 80 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose así en el grupo más exitoso de pop rock en la historia. Temas suyos llegaron a ser número uno en listas de Estados Unidos y más de 20 alcanzaron el top 40. Su influencia en la música pop moderna fue señalada por numerosas bandas contemporáneas como Gym Class Heroes y The Killers. Luego de 30 años como parte de Hall and Oates, Oates lanzó su primer álbum solista en 2002 titulado Funk Shui. Oates participó de la canción Greatest Mistake, en español titula el grande error, de Handsome Boy Modeling School, que aparece en el álbum de la banda titulado White People del año 2004. En 2008 lanzó un álbum como solista titulado 1 Miles of Life, Mil Millas de Vida. En 2009, John Oates protagonizó una serie animada llamada Stache, creada por Evan Dewey. Y hoy lo vamos a recordar en su cumpleaños con este clásico del Daryl Hall and John Oates, con I Can Go For That, No Can Do, aquí en La Hora del Regreso. Thank you. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y CautivaRadio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 28 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los empleados de la morgue de Nueva York cuentan cómo es un día en la vida de ellos. Información con los colegas de Sky News. Es un escenario inquietante que ahora se ha vuelto habitual. Varios camiones refrigerados para transportar cadáveres afuera de los hospitales de Nueva York. Este equipo del Centro Médico Judío de Long Island trabaja en la morgue, en donde procesan y examinan a las víctimas mortales de COVID-19, y ahora trabajan los 7 días de la semana. Admiro mucho a nuestros colegas en la primera línea, que atienden a los pacientes que llegan con COVID-19, hacen el triaje, los evalúan y los tratan. Pero creo que la gente también tiene que darse cuenta de que hay otro frente en esta guerra, el frente con los muertos. No solo se trata de la gran cantidad de muertos que manejan, sino que también tratan de encontrar una nueva forma de comunicarse con sus familiares. Siempre es difícil trabajar con las familias en esta etapa, pero ahora es mucho más difícil, porque no pueden ver a sus seres queridos en sus últimos momentos. Han tenido que improvisar para tratar de apoyar a los dolientes, ofreciéndoles la oportunidad de ver a sus familiares fallecidos a través de videollamadas. Esta vez fue una videollamada de FaceTime, así que quise que me viera a mí primero y le expliqué lo que vería a continuación. Le pregunté si era capaz de ver a su familiar fallecido, porque no podemos tener estos cadáveres cubiertos con una sábana como hacemos normalmente. Los cadáveres están dentro de una bolsa especial y solo pueden verles la cara. Eso fue algo difícil. Debe ser muy surrealista y angustiante para una familia tener que ver a su ser querido a través de una videollamada. No voy a mentir, hasta lloré. Es muy fuerte. Sí, lo es. Nosotros tratamos de tener un pequeño gesto con ellos, para que estos momentos tan difíciles sean un poco menos difíciles. Eso es lo que seguiremos haciendo, independientemente de lo ajetreado que sea nuestro día y de la cantidad de trabajo pendiente. Siempre haremos todo lo que podamos por los familiares de los fallecidos. Más de 4.000 personas han muerto por el virus en el estado de Nueva York. La realización de autopsias es fundamental para comprender el virus y a la larga salvar vidas. Lo que hace que este virus dé mucho más miedo es que todavía no sabemos exactamente cómo nos afecta. Creemos y suponemos que se trata principalmente de una patología pulmonar. La gente llega con dificultad para respirar, les falta el aire y necesitan respiradores artificiales. Así que la patología respiratoria juega un papel muy importante en esta enfermedad, pero puede que esa no sea la única. Lisa normalmente se encarga de la parte administrativa de su trabajo, pero llegan tantos cadáveres que ahora también tiene que ayudar a trasladarlos. Estábamos nosotros tres afuera y nos derrumbamos sobre uno de los cajones, estábamos cansadísimos. Estamos exhaustos, estamos físicamente y mentalmente exhaustos. La muerte azota a Nueva York. Las morgues improvisadas, un funesto recordatorio de una ciudad bajo presión. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 32 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Una aplicación europea contra el coronavirus. Información con Euronews. El supervisor europeo de protección de datos ha reclamado una única aplicación móvil paneuropea para rastrear la propagación del coronavirus. El responsable de garantizar la intimidad en el tráfico de datos permanente criticó la actual variedad de aplicaciones existentes utilizadas en varios países de la Unión Europea. El supervisor es consciente de que varios Estados miembros de la UE tienen o están en proceso de desarrollar aplicaciones móviles que utilizan diferentes enfoques para proteger la salud pública, lo que implica el procesamiento de datos personales de diferentes formas. El uso de identificadores de transmisión temporal y tecnología Bluetooth para el seguimiento de contactos parece ser un camino útil para lograr la intimidad y la protección de datos personales de manera efectiva. Personal protection effectively. Algunos activistas de la intimidad y la protección de datos temen que los programas puedan volverse permanentes. Otros dudan que sean efectivos a menos que la mayoría de la gente acepte usarlos. Hora del regreso, 6 de la tarde, 34. Avanzamos con la información más importante. Semana Santa a puerta cerrada. Información con Euronews. Semana Santa en confinamiento. La insólita celebración de Pascua con las iglesias vacías es presentada por la Iglesia Católica como un acto de generosidad. El Papa Francisco pidió el domingo a quienes no podrán participar en las celebraciones litúrgicas que se recojan en oración en casa, ayudados también por los medios tecnológicos. A diferencia de la Unión Europea, en el Reino Unido, en el entorno rural de más edad, las nuevas tecnologías no están en primer plano. It is a challenge, I think, particularly, but actually, you know, es todo un desafío, pero en realidad tiene algo de bueno. Algunas comunidades rurales podrían ver las nuevas tecnologías como algo ajeno y ahora se han dicho que van a afrontar la situación, que está forzando un poco el aprendizaje y la creatividad de una manera inusual. Y esto es positivo. En Sevilla, las espectaculares celebraciones este año han dado paso a calles desiertas, algo insólito en Semana Santa en toda Andalucía. Los fieles cristianos lo celebrarán en casa. Pidiendo incienso por internet y va a haber videocofrades. En Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro, donde la cristiandad sitúa la tumba de Cristo, está cerrada desde el miércoles, cuando Israel amplió las restricciones de movimiento. Los palestinos certificaron su primera muerte por coronavirus en Cisjordania. Mismo vacío en el santuario de Lourdes, en el sudoeste de Francia. Está cerrado desde el 17 de marzo por tiempo indefinido y por primera vez en su historia. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 36 minutos. Sin agua ante el COVID-19. Información con los colegas de Euronews. Ríos secos y embalses vacíos. Chile sufre una sequía histórica cuya situación se agrava ahora en tiempos de coronavirus. El lago Peñuelas, en la región de Valparaíso, se encuentra al 5% de su superficie original. Un panorama desértico de caudales en mínimos también en el embalse del Yeso. La sequía golpea la zona central de Chile, volviendo más vulnerables a las comunidades ante la pandemia del COVID-19. Un jabón en las manos no sirve de nada si no se tiene suficiente agua para lavarse, como sufren miles de comunidades en todo el país. Miles de personas hoy no cuentan con agua suficiente para lavarse las manos. La localidad del Melón, de 22.000 habitantes cerca de la ciudad de Valparaíso, depende del suministro de agua por camiones cisterna. La sequía llevó a sus habitantes a ocupar ilegalmente este pozo, gestionado por la multinacional minera Anglo American, que explota el cobre en Chile. El movimiento busca que el agua se destine al abastecimiento de la zona y no a la actividad minera. En una situación de esta naturaleza, donde el agua hoy día se encuentra absolutamente priorizada para la industria extractiva, esta condición de volumen de agua y esta condición de no garantizar el derecho humano al agua en una situación de pandemia fragiliza aún más la vida de las comunidades. La gestión del agua es uno de los grandes desafíos en Chile y más ahora, en tiempos del COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 40 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río desde Moncofar. Ha fallecido uno de los entrenadores fuertes de la Liga Española. Adolfo, buenas tardes. ¿Y quién es la nueva víctima? Pero en el mundo del deporte no solamente hay muertes por coronavirus, sino también por enfermedades normales y de largo padecimiento. Y esto fue lo que sufrió Radomir Antić, uno de los entrenadores más prestigiosos en la historia reciente de la Liga Española, ya fallecido en Madrid a los 71 años. Recordemos que el serbio fue el único técnico que dirigió el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y será siempre recordado por la conquista de la Liga y la Copa del Rey con el equipo rojiblanco en la temporada 1995-1996. Casado y con dos hijos, la salud de Antić ya se veía debilitando en las últimas semanas. Y aunque su fallecimiento nada tiene que ver con el coronavirus, sí, realmente ya lo tenía al borde de la tumba. Me siento muy orgulloso de haberle conocido y ha sido un privilegio el haber compartido cada momento de fútbol a su lado. Fueron las palabras de despedida del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Y más allá de los banquillos, la figura de Antić se hizo muy popular en la primera década de este siglo merced a sus habituales apariciones en los medios de comunicación. Nota también desafortunadamente, de fallecimientos en el mundo deportivo y ahora especialmente en el fútbol. Seis de la tarde, 42 minutos. Gracias, Adolfo. Bueno, nota curiosa en el mundo deportivo con Adolfo. A ver, Adolfo, venga, que se me fue. Y en la nota deportiva del día tenemos una noticia triste. La madre de Pep Guardiola ha muerto, Dolor Sala, de 82 años. Y todo a causa del coronavirus. Ya el Manchester City le ha dado sus condolencias y le ha demostrado todo su dolor a Pep Guardiola y a sus allegados. La madre de Guardiola enfermó hace unos días y falleció en la localidad barcelonesa de Manresa. Y en su comunicado oficial, el Manchester City manifestó que todo el club está devastado al anunciar el fallecimiento en Manresa de Dolors Sala Carrió, todo tras contraer el coronavirus. Y en la nota deportiva también le damos las condolencias desde aquí, de nuestra emisora y de nuestros medios de comunicación. También anunciamos que el Club Barcelona le ha dado sus condolencias a sí mismo, como el resto de los clubes de la Liga Española. Nota deportiva del día. Bueno, Adolfo, y usted tenía otra nota por allí del tema de la Liga Española. Pero en el mundo del deporte no solamente hay muertes por coronavirus, sino también por enfermedades normales y de largo padecimiento. Y esto fue lo... Gracias, Adolfo. Bueno, sí, confundido un poco las notas de Adolfo, pero bueno, ya la información ha quedado totalmente clara. Dos fallecimientos en el mundo deportivo. Bueno, vamos a ver al otro lado del charco lo que sucede con cientos de migrantes que regresan a Venezuela desde Colombia. Información con Agencia EFE. Cientos de venezolanos que emigraron a Colombia por el colapso económico están regresando. Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta. De un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Y es bastante difícil esta situación para nosotros, volver a nuestro país como que sin nada. Con pocas opciones de trabajo, muchos decidieron volver para estar cerca de sus familias. Y aunque las fronteras están oficialmente cerradas, el gobierno colombiano activó un corredor humanitario para que puedan regresar. Pero el retorno también genera temores. Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación. No tenemos, como quien dice, la medicina totalmente como para combatir eso, porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Pero tenemos miedo, tengo con mi familia, con toda mi familia, con mis hijos, mi mujer. Y bueno, pues Venezuela está esminada contra ese coronavirus. Colombia ha recibido a 1.800.000 venezolanos que escapaban de la crisis económica y social en su país. Según la ONU, en todo el mundo hay casi 5 millones de migrantes venezolanos que necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 46 minutos. Estamos en la hora del regreso. Colombia prolonga 2 semanas el confinamiento nacional. Información con Agencia EFE. Yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud. Y es la decisión de mantener después de el 13 de abril hasta el 27 de abril, el aislamiento preventivo obligatorio. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 47 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Un agujero en la capa de ozono genera un récord sorprendente. Información con Euronews. Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 49 minutos. Sangre de gusanos marinos en lugar de humanos para pruebas de posible vacuna contra el COVID-19. Información con Euronews. Gran expectación en Francia ante el ensayo en dos hospitales de París de un tratamiento contra el coronavirus que tiene como protagonistas a los gusanos tritón o arenícola marina. Inyectada en las venas de los pacientes con graves problemas respiratorios, su sangre puede hacer la misma función que un respirador artificial. Soporta una gran variedad de factores físico-químicos, explica el investigador Frank Sall. Solo respira cuando está en el mar. En la arena deja de respirar durante 6 horas. Descubrí que esta molécula es un pequeño tanque de oxígeno que le permite aguantar hasta la próxima marea alta. Al principio de todo, solo hay una investigación primaria. La sangre de las personas que han superado la enfermedad contiene anticuerpos que pueden salvar vidas. Tras pasar una de las peores experiencias de su vida, la neoyorquina Tiffany Pinckney acudió a un centro de donación de sangre para que se utilice en tratamientos experimentales. Una única donación que recogemos por un procedimiento llamado aféresis puede proporcionar suficiente plasma para 2, 3 e incluso hasta 4 unidades de plasma, así que un donante convaleciente puede ayudar a 4 pacientes. Aunque la eficacia de esta práctica antigua no está probada en la COVID-19, varios hospitales de Nueva York y Houston han hecho un llamamiento a pacientes curados para que consideren donar su sangre. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. Avanzamos con la hora del regreso. La vida en los zoológicos es una pesadilla desde la pandemia. Información con los colegas de Euronews. ¿Cómo afecta el confinamiento a los zoológicos de toda Europa? En Alemania, los responsables de este tipo de parques han escrito a la canciller Angela Merkel y le han pedido 100 millones de euros para ayudarles a cuidar de sus animales durante la crisis del coronavirus. Los costes de los zoológicos son elevados como siempre, pero al no permitir la entrada a visitantes no hay ingresos, lo que significa en algunos casos hacer frente a pérdidas semanales de alrededor de 500.000 euros. Incluso los diferentes animales que se encuentran aquí notan la falta de visitantes. Una cosa interesante que sucede es que normalmente ejemplares de algunas especies me ignoran. Este es el caso de animales como la mangosta enana o de ejemplares de suricata. Pero como ahora nadie visita el zoológico, se acercan y me prestan atención en lugar de ignorarme. Ubicado en Regent's Park, el zoológico de Londres abrió sus puertas a los científicos en 1828 y al público en 1847. Desde entonces ha sobrevivido a dos guerras mundiales y cerró sus instalaciones de manera breve durante la Segunda Guerra Mundial por instrucción del gobierno británico, antes de volver a abrir sus puertas para tratar de ayudar a levantar el ánimo de los londinenses. En la actualidad todo está muy tranquilo en el zoo porque, obviamente, las instalaciones están cerradas al público, lo cual es bastante extraño porque normalmente el zoológico está repleto de gente muy dispar. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Más adelante estaremos también con algo de música, de efemérides musicales de un día como hoy. Más adelante también viene El Atasco, el humor con los chicos de Diversia Radio y retransmitimos la primera hora de emisión. Austria saldrá del confinamiento el 14 de abril. Información con Euronews. Austria ya piensa en volver a la normalidad y ha fijado el 14 de abril para salir del confinamiento. Los pequeños comercios podrán volver a abrir. Después otros lo harán de forma escalonada y a partir del 1 de mayo. Así lo ha declarado el canciller Sebastian Kurz para impulsar la economía siempre y cuando se garantice la salud. Nuestro objetivo es el 14 de abril, el martes después de Pascua. Podrán reabrir pequeñas tiendas de hasta 400 metros cuadrados, así como centros de bricolaje y jardinería, eso sí, siguiendo normas de seguridad estrictas, como el uso de máscaras, desinfección y respetando un número limitado de clientes en cada tienda. El gobierno austriaco prevé un plan escalonado para impulsar su economía. Restaurantes, hoteles y otros servicios como peluquerías podrán retomar su actividad a mediados del mes de mayo, aunque esto solo se confirmará a finales de abril. Los exámenes de fin de curso y las pruebas de acceso a la universidad se realizarán, aunque los centros educativos permanecerán cerrados hasta mediados del mes de mayo. Según los últimos datos, Austria presenta unos 12.160 contagiados y 220 fallecidos. Además de una baja tasa de letalidad, Austria presenta una pronunciada tendencia a la baja en las nuevas infecciones. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 55 minutos, avanzamos con la información. Los ministros de la Eurozona debaten cómo ponerle freno a la pandemia. Información con Euronews. Los planes que cuentan con más apoyo son el SURE, que movilizaría 100.000 millones de euros para frenar el desempleo, y el que propone el Banco Europeo de Inversiones, 25.000 millones de euros para ayudar a las pymes. El problema principal de estos instrumentos es que aumentarían la deuda pública y podrían crear más problemas a largo plazo. La cuestión es que cuando esto acabe, algunos países tendrán una deuda pública muy elevada, tan elevada que no van a poder hacer frente a un esfuerzo inversor que va a necesitar la recuperación de la economía europea. En la última reunión, los líderes europeos no se pusieron de acuerdo y afloraron las divisiones entre el norte y el sur. La reunión de los ministros de finanzas se espera tensa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 6 de la tarde, 57 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. WhatsApp limita el reenvío de mensajes para evitar el colapso en la red social. Información con los colegas de Agencia EFE. Este gesto, el de reenviar mensajes por WhatsApp, tendrá límite. Es la medida de la red social de mensajería para tratar de evitar que se viralicen bulos e informaciones erróneas, además de mensajes que pueden llegar a ser apabullantes. La empresa ha observado que ante la pandemia mundial a causa del coronavirus, hay miles de millones de personas en el mundo que no pueden ver a sus amigos y familiares y que están utilizando este tipo de redes para comunicarse con ellos, pero también con médicos y profesores. Para brindarles un espacio seguro y asegurar la privacidad de esas conversaciones, todos los mensajes de esta red están cifrados de extremo a extremo. El pasado año, la empresa ya dio a conocer a sus usuarios cuando los mensajes estaban siendo reenviados muchas veces y avisaba de ello con una etiqueta que indica que esos mensajes no los había creado un cercano y son por eso menos personales que los típicos mensajes que se envían por esta red. Ahora la empresa ha establecido un límite para que estos mensajes solo se puedan reenviar a un chat cada vez. La red ha recordado que está trabajando directamente con ONGs y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y más de 20 ministerios de sanidad con el fin de conectar a las personas con la información precisa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Del regreso, llegamos al final y vamos a despedir con esta canción del dúo de Daryl Hall and John Oates, del que estuvimos hablando hoy, del que estaba de cumpleaños hoy, y bueno, lo celebramos con esta otra canción, con Man Eater, aquí en la hora del regreso. Los espero mañana 19 horas. Muchas gracias por estar al otro lado y los esperamos mañana.